han puesto que van a hacer o van a tener o tener sus órganos legislativos. mientras quienes condenan la existencia a nivel provincial, quienes condenan la existencia a nivel provincial del órgano de una bicameralidad, están diciendo que de esta manera aseguran una doble representación, las representaciones locales y después el pueblo de las provincias. Cuando hablo de representaciones locales, estoy hablando de las unidades departamentales que conforman cada una de las provincias. Por lo tanto, hay una forma de un mayor control entre una cámara y la otra, una mayor discusión respecto al tema de las cámaras revisoras respecto al proyecto de leyes. ¿Sí? Quienes son los detractores y hablan del sistema unicameral, dicen, no, es costoso, es un doble gasto, en el sistema bicameral, mucha razón no tiene la existencia de este sistema porque las unidades locales, en algunas interpretaciones, no siempre son autonómicas. Por ejemplo, aún hay constituciones que no se reforman y hay provincias cuyos municipios siguen siendo autárquicos, no autónomos. Ustedes saben qué quiero decir con esto. Cuando me planteo que hay municipios que siguen siendo autárquicos, no autónomos, mire, digan no, explíquelo y yo no me voy a ofender ni me voy a poner mal. Yo hablo y a veces hay conceptos que uno considera que ya vienen siendo adquiridos a medida que ustedes han ido evolucionando. ¿Sí? Pero no tiene nada de malo no saber. ¿Sí? Hay municipios, al igual que las provincias, y ya la Constitución en la reforma del 94 lo determinó, que son autónomos, ¿sí? San Juan tiene esa característica, tiene municipios autónomos y tiene en realidad categorizados, tiene municipios con autonomía plena, se llaman, y otros que tienen, solo tienen una autonomía restringida porque carecen de la capacidad de darse su propia carta orgánica municipal. ¿Sí? Mientras que hay municipios que son autárquicos, como por ejemplo los municipios de Mendoza. Mendoza en algún momento va a tener que reformar su constitución para dar una autonomía al municipio, porque no pide la Constitución Nacional. No es porque se lo haya inventado nadie. Ya la Constitución Nacional le está diciendo, miren, tienen que los municipios ser autónomos. Si Mendoza tiene municipios autónomos, ¿qué quiere decir? Que no sean sus cargas municipales, que solamente administra sus propios recursos. ¿Sí? Ni siquiera son menos administradores dentro de la descentralización que tienen los dentro de territorialmente los mendocinos. Supongo que Mendoza en algún momento va a hacer una reforma constitucional y le va a conferir la autonomía a los mendocinos. Entonces, quienes son defensores de la autonomía dicen, ¿para qué si no tenemos doble necesidad, esta doble representación? Vamos a tener una sola cámara, los cargos son muy menores. La discusión está dada de todas maneras, los proyectos legislativos se discuten porque los proyectos pasan a comisiones y siempre hay diferentes colores políticos dentro de las cámaras. En realidad, yo a nivel provincial, Otto en provincias como la nuestra, con una unicameralidad, ¿sí? En donde, a pesar de todo, nosotros tenemos una legislatura compuesta por una sola cámara, pero en donde hay una doble representación. ¿Sí? Es decir, independientemente de todo, nosotros tenemos una doble representación. Lo que pasa es que en los órganos unicamerales no tenemos esto de que tal proyecto que se origina en pasa la caja a la sala revisora, si la sala revisora le hace correcciones, vuelve a la caja de origen. ¿Sí? Ese juego que para los bicameralistas es fantástico porque dicen una forma de contralor dentro de la misma cámara. ¿Sí? En realidad, realidad no hay esa discusión en los órganos unicamerales. ¿Sí? Nosotros no tenemos una sala revisora y una sala que sea de origen. Nosotros, independientemente de que nosotros tenemos una doble representación en el órgano, no tenemos esto de que los proyectos van a una sala o a otra. ¿Sí? Independientemente de eso, en San Juan, desde el 86 ahora, la forma única, y no desde el 86, estoy hablando desde 1927, porque San Juan sigue con el tema de la única unicameralidad, ha funcionado realmente bien. Cuando yo hablo de esta doble representación, estoy haciendo referencia a que tenemos diputados que representan las distintas comunidades, las distintas unidades territoriales que componen la provincia, ¿sí? Y tenemos diputados proporcionales, es decir, que en la elección nosotros consideramos, en el caso de los diputados departamentales, tenemos 19 circunscripciones uninominales. Cada uno, cada municipio es una circunscripción que elige un diputado. Y a su vez, en el caso de elegir diputados proporcionales, nosotros consideramos a todo el territorio provincial como el territorio, como de una sola circunscripción para la elección de los proporcionales. ¿Por qué se le llama diputados proporcionales? Están atados al número poblacional. La Constitución plantea ahí el número de 20.000, si mal no recuerdo. ¿Por qué están eso? Porque en realidad esa cifra se modificó en los últimos censos y en la actualidad la base, mal no recuerdo, es de 40.000 habitantes. ¿Sí? Recuerden que las bases se suben, nunca se bajan. ¿Sí? Entonces la base para atar a la proporcionalidad es de 40.000 habitantes. Se sube porque se modifica la base conforme a los periodos, a cada uno de los censos poblacionales que se realizan aproximadamente cada 10 años. Esa cifra de 1986 se modificó en el último, en uno de los últimos censos, se llevó a 40.000. Entonces tenemos diputados proporcionales, diputados departamentales. Tenemos asegurada doble representación y sí. Ustedes dirán que entonces funcionan como dos bloques. No. ¿Sí? No funcionan como dos bloques separados. Funcionan mezclados en la Cámara. Diputados departamentales y diputados proporcionales, todo, porque en realidad funcionan en ese sentido, la palabra bloque está bien usada, funcionan como bloques partidarios y no como bloques que representan un determinado territorio, ya sea Valle Fértil, Angasco, Santa Lucía, ¿sí? Cada uno se va sumando al bloque partidario al cual pertenece. Con respecto a los diputados, en relación a lo proporcional, antes que lo olvide, también la palabra viene atada por el sistema electoral que nosotros elegimos en el caso de una vez realizado el acto electoral. El sistema que se elige para los diputados proporcionales es el sistema proporcional, su variante TON para conferir las bancas, y el sistema que se toma en cuenta para los diputados departamentales es por simple mayoría de sufragio. La mayoría de sufragio es electo como diputado departamental. Con respecto a los requisitos para ser diputado, son casi mínimos y minúsculos. Tener 21 años de edad, 21 años de edad, tener 3 años, obtener 3 años de residencia continua e inmediata en la vida. ¿Qué quiere decir? Que no necesariamente puedo haber nacido en San Juan, puedo haber nacido en otra provincia, residir en ella porque he dedicado mi actividad comercial, profesional y demás en la misma, formar una familia. Yo tengo que comprobar que tengo 3 años continuos e inmediatos de residencia en la provincia. ¿Sí? Ser ciudadano natural en ejercicio natural o en ejercicio luego de pasados 4 años de haber adquirido la ciudadanía. El natural, ¿quién es? Bien, ¿o qué? ¿El que nació o qué más? Yo nacionales. Son 17 bancas proporcionales, así que teníamos 17 lugares acá. Y tenemos 19 bancas departamentales. ¿Sí? Ustedes cuando engancharon en la lista el año pasado, ustedes tenían acá, no me ve tan atrás.